Chivo. Chivo. Chivo. Repaletando. Chivo. Canelo. Ponte a jugar. 1, 2, 3, 4. Mostacero. Escándalo. Escándalo. Sí, alguna cosita. Me tienes. Que vivan todos los mostaceros. ¡Mostacero! ¡Qué asco, pobre tonta! ¡Escándalo! Chirre. Chala. Suave con la coca, coca. Escándalo. Fue horrible, fue horrible. Bueno, la historia fue horrible porque la música estaba buenísima. Sonaba más o menos así. ¡Mostacero! ¡Escándalo! ¡Escándalo! Sí, alguna cosita. DJ Cristian Chirre.